En 200 años de historia se pueden analizar una cantidad de cosas verdaderamente importantes y desde distintos lugares, de distintas disciplinas, digamos, ¿no? No solamente de las disciplinas sociales, sino también de las disciplinas más rigurosamente científicas. En lo que a nosotros nos toca, desde las ciencias sociales, hay también una cantidad de importante de miradas, pero sí, hay dos formas de ver el Bicentenario. Una desde el lado de los vencedores, otra desde el lado de los vencidos. Y viéndolo del lado de los vencidos, que es vencidos hasta, digamos, históricamente, ¿no? Porque más allá de ciertos empates y ciertos avances de las clases sociales más, o de los sectores sociales más castigados, no hay que perder la brújula y no hay que marearse. Digo esto porque tiene que ver con un reflote del tema de las culturas originarias y de los pueblos originarios que son realmente interesantes, porque esta marcha que se consumó el jueves, que terminó de hacerse el jueves en la ciudad de Buenos Aires, pero que recorrió todo el país con tres columnas gigantes de indígenas, de aborígenes argentinos, o por lo menos que habitan el territorio argentino, es una marcha inédita en la historia, porque más allá del Malón de la Paz no hubo una marcha de semejantes proporciones y con esta intención de poder ser recibidos por la jefa de Estado, pero es verdad que no hay que marearse con ese tipo de manifestaciones porque los mismos pueblos originarios, los mismos componentes de pueblos originarios o habitantes de pueblos originarios pertenecen al grupo de los perdedores, grupo que también se compone de trabajadores, de profesionales, de quienes siempre utilizaron su labor como fuerza de cambio en el mercado. Digo esto porque me parece que muchas veces ciertos fenómenos que a las claras son de corte coyuntural eclipsan algunos otros hechos demasiado importantes para la historia. La Argentina estuvo signada por los designios de España. España es el país más sangriento de la historia de la humanidad porque si contamos solamente la Inquisición y la colonización, donde 90 millones de habitantes de pueblos originarios fueron masacrados durante 400 años de evangelización, podemos decir con seguridad que España es el país más violento y más sangriento en la historia de la humanidad. Por ende, esa herencia nosotros la tuvimos en la Constitución de la Nación. Constitución de la Nación que terminó por triunfar sobre los revolucionarios, Castelli, Moreno, Belgrano y otros grandes hombres o prohombres de la historia, en la piel de Roca, de Mitre y de otros tantos que utilizaron la espada y no la palabra y la razón como para conformar esta base de nación. Por eso, al principio fueron los pueblos originarios, después fueron los trabajadores también o incluyeron a los trabajadores en esa ruta de sangre del Estado argentino. Recordemos solamente, por ejemplo, la ley de migración o antiinmigratoria, la ley de residencia que se dio en la primera década del siglo XX, los pogroms de la década infame, las persecuciones con la Patagonia trágica, los golpes militares, siempre fueron víctimas los trabajadores como corpus, digamos, como representación de los perdedores. En ellos había pueblos originarios, había criollos, había inmigrantes, fueron los propios inmigrantes patricios, es decir, las primeras generaciones que llegaron, quienes masacraron a sus coterráneos, a españoles e italianos, que en el principio del siglo XX, decía, los masacraron y además pusieron leyes, es decir, utilizaron el aparato del Estado para expulsarlos. Por eso me parece que es una buena oportunidad esta para revisar quiénes deben gobernar la nación o quiénes deben marcar el destino de la nación. Esto tiene que componerse, además de pueblos originarios, de trabajadores agremiados, en este caso también cuentapropistas, porque el mercado cambió, pero siempre profesionales y trabajadores del lado de los perdedores y no de los ganadores antiguos.